quedé clavado contigo. No sé qué tienes debajo de tu piel, pero tienes alocados mis sentidos. Diferente siento contigo el placer. Pensarte es una cosa tan difícil, ser tu amante solo por horas también. No es lo mismo imaginarte que tenerte, ya en el sexo amarnos una y otra vez. Estás pensando en nuestro amor, y si al besar sientes perder el control. ¿Cuántas veces lo he gritado y está bueno? Y no aguanto ya tu ser, vuelvo a llamar. Te repito, ay amor, cuánto te extraño. Ocupo verte hoy mismo en cualquier lugar. Estoy mucho más que clavado con. Sientes perder el control.